Muy buenas tardes, por decir algo, debido al trágico suceso acaecido en la jornada de hoy en nuestra localidad, desde la dirección de Radio Brique se ha tomado la decisión de suspender la tertulia del Cafelito, una decisión que respaldan todos los contertulios de la tertulia de los lunes. En primer lugar, por respeto a la familia y porque desde esta emisora tratamos este tipo de asuntos con seriedad, con noticias contrastadas y huyendo del morbo que sin duda rodea este tipo de sucesos que fomentan otro tipo de medios de comunicación solo por puro interés mediático. De esta manera nos sumamos al dolor de los familiares desde nuestro más profundo pesar. Desde Radio Brique seguiremos informando de este asunto únicamente cuando sean de interés informativo y evidentemente rechazando toda aquella información no contrastada o que atente contra el honor o la intimidad de la familia de los afectados. Un terrible suceso con el que hemos amanecido en nuestra localidad en el día de hoy que, según nos confirmaba la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Cádiz. Los hechos tenían lugar a las 5 de la mañana de la pasada madrugada en el número 68 de la calle San Sebastián. Se trataba de una joven de 20 años y un menor de 16 muertos por herida de arma blanca, según fuentes oficiales, y que apuntaban al padre de los mismos. A las 2:30 de la tarde, el presunto asesino fue detenido en la zona de Los Olivares y puesto a disposición judicial, presentando únicamente herida leve, según fuentes contrastadas. El Ayuntamiento de Ubrique, tras la celebración de una reunión urgente y extraordinaria de la Junta de Portavoces Municipales, ha hecho pública una declaración institucional de rechazo y repulsa de los terribles acontecimientos que se han producido esta madrugada en Ubrique y han tenido como consecuencia el fallecimiento de dos jóvenes ubriqueños, presuntamente a manos de su padre. Ante la alarma social suscitada entre los vecinos, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha hecho saber que los hechos se encuentran en manos de las autoridades pertinentes, por lo que se quiere transmitir un mensaje de tranquilidad. Además, desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia todos los medios a su alcance en estos difíciles momentos y se ha transmitido todo el apoyo y solidaridad de todos los ubriqueños. La reunión de portavoces municipales ha decidido por unanimidad declarar 2 días de luto oficial en Ubrique y que las banderas ondeen a media asta. Del mismo modo, se informa de manera institucional que se va a celebrar un acto de repulsa y condena que tendrá lugar mañana martes a las 12 del mediodía en las puertas del Ayuntamiento de Ubrique. Es por lo que desde la jornada de hoy, volvemos a repetir, por respeto a la familia y, bueno, pues consensuado con los miembros de la tertulia de los lunes, desde la dirección de esta emisora se ha decidido suspender nuestra tertulia El Cafelito.